La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En nuestro programa de hoy contamos con la responsable de comunicación de la Policía Local de Elche, María José Aranda, quien volvemos a tenerla en el programa La Glorieta para hablar de ese trabajo educativo y de prevención que también se realiza desde este cuerpo policial. En concreto, para este curso, la Concejalía de Educación, en colaboración con la Fundación Liderar con Sentido Común, han puesto en marcha la primera aula de debate para jóvenes de entre 12 y 16 años, que tiene como objetivo fomentar el espíritu crítico, el trabajo en equipo o la capacidad de análisis de nuestros estudiantes. En definitiva, es una iniciativa más para formar sociedades con una educación en valores que esté libre de odios y violencia. Y es aquí donde reside el interés para la Policía Local de Elche. Muy buenos días, María José. Muy buenos días, así es. Pues está muy cerquita esa jornada, ese aula de debate. El 11 de febrero tenéis la jornada. Háblame primero de por qué la Policía Local se implica en esta iniciativa. ¿Qué papel jugáis? Bien, pues desde la Policía Local, desde que se nos planteó esta iniciativa, este proyecto, que además resulta pionero en nuestro país y del que varios ayuntamientos, como el de Sevilla, pues ya han mostrado su interés en replicar en sus propias ciudades también experiencias como esta. A nosotros, como decía, desde el primer momento nos resultó tremendamente interesante por diversos motivos. En primer lugar, bueno, pues porque como Policía Local nos consideramos una policía cercana a la ciudadanía, que necesitamos estar cerca de nuestros conciudadanos para conocer, bueno, pues sus puntos de vista, sus necesidades, sus demandas, su realidad, nuestra realidad al fin y al cabo. Con lo cual nosotros concedemos una gran importancia a la dimensión social, la dimensión humana. Pero es que además estamos hablando de la participación de adolescentes, de niños entre 11 y 16 años. Es decir, son un público esencial para nosotros. ¿Y por qué lo son? Bueno, pues porque no son un público con el que hayamos tenido generalmente demasiadas interacciones. Es decir, nosotros como policía, bueno, pues evidentemente nos resulta mucho más cerca llegar a los adultos porque, bueno, pues nos plantean consultas, peticiones, sugerencias, propuestas y es, digamos, si me permites el término, un público con el que esa interacción es más diaria, es más habitual. Sin embargo, en este caso hablamos de unas franjas de edades que para nosotros ni siquiera a través bueno, pues de nuestras redes sociales propias lo tenemos tan fácil. Son un público que consume contenidos en redes sociales claramente distintos, es decir, muestran menos interés a priori en general por contenidos de los que nosotros aportamos. Es decir, no despertamos, no suscitamos ese interés en general en ellos. Con lo cual, en esta ocasión, para nosotros, al plantearnos esta iniciativa, era tremendamente interesante, por esa cuestión, básicamente, porque para nosotros es esencial llegar, darnos a conocer entre los jóvenes, entender cómo piensan los jóvenes, qué les preocupa, cuál es su forma de visión de la realidad, de nuestro entorno social. Y de ahí, bueno, pues que no dudamos y desde el primer momento nos sumamos como colaboradores en esta iniciativa. Dices que el motivo es porque sois una policía cercana y es un público difícil, no se interactúa tan fácilmente la adolescencia, pero ¿tenéis cuantificada la participación de adolescentes en los delitos que se cometen en esta ciudad? Bien, nosotros realmente como policía local, al no tener, es decir, no tenemos la función de recepción de denuncias, con lo cual yo te podría hablar, bueno, pues efectivamente de nuestras intervenciones, de nuestros servicios relacionados con franjas de edades. Pero en cuanto a la comisión de delitos, no estoy en disposición porque la policía local efectivamente no recepcionamos este tipo de denuncias respecto a estas franjas de edades y demás. Nosotros, básicamente, además a través de determinadas unidades, como puede ser el antiguo EBIME, UMEF, que es la unidad de dentro de los colectivos vulnerables, bueno, pues está la unidad de mediación y de menores, con lo cual básicamente se centra en familias, en entornos también escolares y académicos, donde hay disfunciones, donde hay problemas relacionados con menores, ya sean, si me permites, víctimas o sean ellos los causantes de determinadas disfunciones sociales. En este caso, bueno, pues la labor que lleva a cabo esta unidad es tremendamente intensa, es decir, sí que existe un volumen de intervenciones relacionadas con estos menores y demás, pero evidentemente son casos más sociales o más humanitarios o más asistenciales, pero no necesariamente son cuestiones penales, del orden penal. No sé si me explico. Entonces, no te puedo cuantificar porque por ese motivo no tenemos acceso a esos datos. No podría cuantificar cuáles son las denuncias relacionadas con menores, tanto víctimas como presuntos autores de delitos. Con la participación de la policía local en esta iniciativa, se pone de manifiesto que esa es una franja de edad que vosotros pues la tenéis muy presente y en la que queréis trabajar para prevenir. Pero ¿en qué va a consistir este aula de debate? ¿El 11 de febrero qué va a pasar? Bien, pues el 11 de febrero, sobre las 9 de la mañana, que es cuando comienza la jornada, la dinámica además va a ser muy sencilla, va a tener lugar en el centro de congresos, en las distintas aulas y espacios internos, pero también habrá algunas pausas en las que además, si me permites, bueno, pues voy a hacer un poco spoiler, vamos a, en la plaza exterior del centro de congresos, vamos a llevar a cabo por parte de la unidad de medios aéreos una exhibición, una demostración de, bueno, pues la forma en que se trabaja prestando por parte de esta unidad de los drones, como se conoce coloquialmente, el apoyo aéreo a distintas intervenciones, tanto en nuestras propias de policía local como a veces en colaboración con otros cuerpos nacionales, como viene siendo de manera muy habitual con Guardia Civil, en otros municipios y demás. Va a ser, o esperamos que resulte muy interesante, bueno, pues porque el uso de tecnología y el uso de este tipo de cámaras térmicas, de tecnología relacionada con drones y sobre todo las vistas aéreas, los planos y la información que nos permite obtener utilizando estos medios tecnológicos, pues resulta de muchísimo interés, yo creo que en general para toda la ciudadanía. De hecho, al ser en un espacio abierto, va a ser abierto, como decimos, para todos los públicos. Cualquiera que tenga interés en conocer cómo trabajamos desde esta unidad, pues podrá acercarse y presenciarlo. Pero además es que hemos tenido muy en consideración, bueno, pues que vaya un poco en consonancia con el motivo, con el tema que va a tener lugar en este aula debate, que es no es otro que un tema pues relacionado con el contexto bélico entre Rusia y Ucrania. Concretamente, la pregunta sobre la que va a girar este debate es sobre la conveniencia o no de la creación de un ejército por parte de la Unión Europea. Los jóvenes participantes, que superan además el centenar, ya están trabajando en sus propios equipos para precisamente, bueno, pues argumentar a favor y en contra en ambos puestos, digamos, sobre esa pregunta. Y en ese contexto, bueno, pues la participación de nuestra unidad de medios aéreos consideramos que puede ser, no solamente va en consonancia con la temática del día, sino que además posiblemente, bueno, pues si surgen dudas relacionadas con el uso de la tecnología y demás, contamos o vamos a tener la suerte de contar con un compañero que es el responsable de la unidad, que además es piloto de aviación civil y que además está muy formado en este tipo de situaciones, con lo cual esperamos que sea del agrado y del interés de todo el mundo, no solo de los participantes, sino, como decía, de cualquier ciudadano que tenga curiosidad o tenga interés en saber cómo trabajamos. ¿Y esta iniciativa se queda en el 11 de febrero con esta jornada, con este primer debate, o habrá más? Pues no, el 11 de febrero lo que va a tener lugar, digamos, son las preliminares. La dinámica, como decíamos, es muy sencilla. Estos 28 equipos irán compitiendo, entre comillas, entre ellos, y van a disputar, bueno, pues dos. Además, vamos a utilizar una terminología, una jerga muy cercana. Dos partidas, se hablan de partidas iniciales, en el horario de mañana de esa misma jornada, el sábado 11 de febrero. Formaremos, además, existen, de hecho, también formamos parte nosotros en esos jurados que van a valorar la aportación y la intervención de cada uno de los grupos, y los que superen esa primera ronda, esas dos primeras partidas, intervenciones, pasarán a la siguiente eliminatoria, que ya tendrá lugar en sesión de tarde. En esa jornada, bueno, pues ahí quedaremos con esos equipos que seguirán reduciendo a los semifinalistas, pero tanto las semifinales como la final se disputará posteriormente. Aún no está decidida la fecha, pero no, entendemos que no va a ir mucho más allá de esas semanas. Es decir, posiblemente tenga lugar entre febrero o marzo, pero no está decidida la fecha todavía. Has dicho que es una iniciativa pionera porque es la primera aula de debate, pero vosotros no es la primera vez que participáis en este tipo de actividades por mejorar la sociedad o por educar en valores. Tenéis un proyecto, el denominado Clara, desde hace años, y que me gustaría saber cuáles han sido los resultados. Tenéis agentes formados en la integración de la diversidad, para prevenir esos discursos de odio y racismo. ¿Cuáles son esos resultados? Bien, pues esos resultados, una iniciativa además a la que hace referencia nuestra participación en el proyecto europeo Clara, que sin duda ha sido tremendamente enriquecedora. Y me atrevería a decir que no solamente para nosotros, que lo ha sido muy mucho. Nos ha hecho ver además, desde el principio vimos la potencialidad de la participación en este proyecto. Nos dimos cuenta enseguida, en cuanto nos sentamos por parte del intendente responsable de la Brigada de Intervención, de la Brigada Policial, que además se hizo cargo de esta iniciativa, junto con determinados compañeros, un oficial y varios compañeros agentes de policía local, de la potencialidad en el sentido de que nos permitía conocer nuevas realidades y además en primera persona. Realidades que además, de alguna manera, bueno, pues se limitaban a espacios que tradicionalmente se habían sentido y habían realmente sido marginados precisamente por ser diferentes. Porque la diversidad, todo lo que ahora hablamos de ella y la normalizamos e intentamos, bueno, pues darle el lugar que merece, por supuesto. Pero en el pasado, tradicionalmente, bueno, pues estos colectivos se habían sentido y habían vivido, en cierto sentido, limitados. Tenían serias dificultades para darse a conocer, para exponer cuáles eran sus problemas, cómo veían ellos la realidad que les rodea. Y, como decía, desde el primer momento nos dimos cuenta que escuchando aprendíamos muchísimo. Y además esa es nuestra filosofía. La razón de nuestra existencia como policía es la resolución de problemas, al fin y al cabo, de demandas sociales, de conflictos, de situaciones. Y eso es lo que nos tiene que mover. Y de esa manera hemos, no solamente aprendido muchísimo, como decía, sino también tenido la oportunidad de explicar, de darnos a conocer, de decir, porque a veces, bueno, pues existen prejuicios o incluso hay fake news, hay a veces, bueno, pues malas experiencias previas que una persona ha tenido al contactar con la policía, y eso a veces, bueno, pues contribuye a algo muy negativo, que es el que pensemos, que el colectivo policial todos somos así, o el colectivo gitano todo el mundo es así, o el colectivo de LGTBI todo el mundo es así, y eso es un error. Eso es un error, porque más allá de eso tenemos que trascender, tenemos que llegar a la persona. Es decir, tenemos una persona delante, estamos interaccionando con una persona, bueno, pues, ¿qué más nos da? El color de su piel, su forma de ver el mundo. Eso nos enriquece, al fin y al cabo. Entonces, nosotros, precisamente por lo que decíamos al principio de nuestra dimensión social, de nuestra vocación de cercanía, de nuestros valores éticos, porque está en la base de todo, del funcionamiento y de realmente el sentir de la policía, está eso, el ser cercano, el atender esas demandas y desde luego integrarlas y hacerlas propias. Y en ese sentido la participación, como decía, ha sido tremendamente positiva y nos ha dado pie a despertar ese gusanillo de seguir participando, de seguir cerca de nuestra comunidad y trabajando muchísimo en ello, porque es tremendamente interesante. Pues muchísimas gracias, María José, porque nos quedamos mucho más satisfechos de conocer, después de hablar contigo, que tenemos una policía local educada en valores y sobre todo libre de prejuicios a la hora de resolver nuestros conflictos. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. 101.4 Teleelch, Radio Marca.